veces te busco y a veces te huyo. No puedo evitarlo, esto es así. Y trato de mejorar, incluso de impresionar. No sé si lo notarás, cuánto más tardará. Olvídate de mí, yo estaré bien. Lo hago y es por ti. Soy tuyo. Es mucho el desgaste, pero sigo aquí. Volvemos a